Ayer te encontraste con un viejo amor y en tus ojos vi la resurrección. Algo raro sentí dentro de mí, algo tan fuerte que me estremecí. Creo que estoy celoso, aunque no quiera yo, y no quiero perderte, no quiero quedarme solo, solo, solo, solo. Perdóname, qué tonto soy al pensar que me puedas dejar sin tus ojos. Yo puedo mirar que a nadie más podrás amar. Creo que estoy celoso, aunque no quiera yo, y no quiero perderte, no quiero quedarme solo, solo, solo, solo. Oye, nena, perdona, pero es que estoy celoso hasta de mi sombra. Creo que estoy celoso, aunque no quiera yo, y no quiero perderte, no quiero quedarme solo, solo, solo, solo. Perdóname, qué tonto soy al pensar que me puedas dejar. Si en tus ojos yo puedo mirar que a nadie más podrás amar. Creo que estoy